Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Presidente Sebastián Piñera nombró a Rodrigo Delgado como su cuarto ministro del Interior. Chile reportó 846 casos nuevos de COVID-19 y 21 decesos. En las últimas 24 horas, la positividad alcanzó un 4,69% a nivel nacional. La Comisión de Economía dio luz verde al proyecto que prohíbe cortes de servicios básicos hasta abril. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que busca permitir un retiro total o parcial de fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. Con 7 votos a favor y 6 en contra, la misma comisión de la Cámara aprobó las indicaciones que permiten el segundo retiro del 10% en una sola cuota. El oficialismo, eso sí, busca poner condiciones y límites a este segundo beneficio. Y con esto termino. Joe Biden a punto de alcanzar la victoria en las elecciones de Estados Unidos y Donald Trump desafía el escrutinio en algunos estados. Oye, ya salió el video de Hitler se entera de que van a seguir contando los votos. Ya hemos visto, pero en inglés, los gringos, primero, su sistema electoral, malo. Después llegaron a la Plaza de Dignidad tarde. Habían peleas ayer y las vitrinas llenas de protección. Tarde, nosotros un año antes, perdóname que te lo diga. Ya sabemos de eso. O sea, tienes una visión muy crítica de cómo es el sistema norteamericano. Nosotros yo deberíamos exportarle el cerveza. Yo lo encuentro que es impecable. Impecable. Le da emoción, hay espectáculo. Arte emoción. Ahí, claro. Nada de saber en la misma noche, qué sé yo. No, aquí hasta último minuto. Nosotros nos acostamos sabiendo quién es el presidente. Es Hollywood. Ah, cierto, es Hollywood. Bueno, lo nuestro es más bien una reunión de apoderados, digamos, donde la gente sabe después de la reunión lo mismo que sabía. Mano alzada. Debe ser claro. Mano alzada. Me tocó el stand de la papa frita. Uno sabe cuando sale. Qué fomea. Me tocó el choripán. Listo, ahí está. Animar el evento. A mí siempre me toca animar el evento. ¿A ti, Marcelo? No. Cuando se animaban eventos. Yo lo desanimo. Estamos aquí. Además que se ha dado estos años, y perdona que lo diga así, es que la Monse Álvarez y quien habla somos coapoderados. Y los mandan a los dos a animar el evento. Sí, somos como la dupla del festival. Te digo la cuestión, no lo imagino. No el no beso, lo así, oh. Pe, no. Sí, qué carugazos nos hemos dado ahí. Mira. Bueno. Hemos aprovechado la situación. Sí, oye, pues, a propósito de las elecciones en Estados Unidos, el último cómputo, que no sé cómo decirlo, el resultado hasta ahora, 264 votos tiene el candidato demócrata Joe Biden. Recordemos que se necesitan 264 electores. Se necesitan 270. Donald Trump tiene... Hoy se me perdió la cifra. 214. Claro, 72 millones de votos lleva 72.110.951 votos lleva Biden y 68.643.544. Entonces hay que confirmarse que es muy probable que más allá de los electores, los demócratas tengan más votos per cápita. Per nuca. Sería la octava elección consecutiva que los demócratas ganan en cuanto a votos, a pesar de que varios de esas han ganado finalmente los republicanos por electores, pero han ido consistentemente triunfando en ese aspecto. Y ahora queda un estado, que es Nevada, en donde están 8.000 votos de diferencia entre Biden y Trump. Está ganando Biden, y si gana, esos 6 votos le dan el triunfo. Y con eso estaría listo. Oye, mira, hemos comentado acá lo complejo que es este sistema para elegir presidente, pero tal como lo decía Robert Funk el otro día acá, todos los sistemas electorales tienen cierta corrección por algún motivo. En Chile antes teníamos el binominal, que tenía una corrección gigantesca, que era que prácticamente había que doblar en la lista al siguiente para tener 2 elegidos, y muchas veces ganaba alguien que tenía menos votos que el siguiente. Eso ya, podemos decirlo, es parecido. Y el actual sistema también tiene correcciones curiosas, como que hay gente que tiene... Claro, que no tiene prácticamente votos y igual lo arrastra a alguien y le gana a otra persona que también tuvo más votos. Así que siempre hay correcciones, y tal vez un norteamericano va a decir, ¿y ustedes? Igual es enredado el sistema. Para el presidente es verdad que no, ahí es una persona, un voto y ahí no hay vuelta acá en nuestro bueno, país. De hecho, para relacionarlo un poco con el tema nuestro, recordemos que el gobierno tenía como meta reducir la cantidad de parlamentarios, lo que algunos decían se traducía en volver un poco al sistema antiguo. Eso, había distintas interpretaciones. Eso es manipular la información. Pero la idea era reducir la cantidad de parlamentarios, poner un piso mínimo de cantidad de votos para poder ser parlamentario y la mala noticia para el gobierno, otra más, es que se rechazó este proyecto para reducir la cantidad de parlamentarios y esto significa que el gobierno no lo va a poder presentar, digamos, esta misma iniciativa en un año más. Es decir, este tema murió hasta el próximo año. Claro, pero es que mira, nadie es como el escorpión, jamás se va a enterrar a sí mismo. Claro, es como Kast llegando a pedirle favores a Chile Vamos, sabe, le dice al Sapito, crúzame, ponme en tu lista, jamás te voy a clavar el aguijón, pero si acabas ayer, clávame el aguijón. Otro ejemplo de... Y el Sapito, ¿qué hace? Cede ante el escorpión. Oye. Y después, guácala, dice, ¡bach! De Vega, el entuerto. No me quiero perder la oportunidad de decir esto. No te pierdas. Donald Trump pidió recuento. Pidió recuento de votos en atención. Wisconsin. Además de Michigan y Pensilvania. Claro, que son las claves. Tú fuiste la primera persona que hizo la referencia que Wisconsin era un trago. Wisconsin. Y todo el mundo lo sabía después. Yo lo vi en Twitter, todo el mundo hablando del Wisconsin, que pégate un Wisconsin, qué sé yo. Un clásico. Mira. Sí, la calda. Arrolladora en eso. Oye, Ricardo Montaner ayer se presentó ante los medios con una maleta y dijo que tiene coronavirus. ¡No! Sí. Me voy, dijo, tengo coronavirus. Con la maleta. Para no volver. Sacó las gaviotas, las mostró. Quedó grabado. ¿Y dónde vive Ricardo Montaner? En Quillota, creo. En Miami. ¿No? Quillota. Porque en Venezuela no vive. En su casa en Miami. Mira. Oye, ya, hablemos de lo que está pasando en Chile. Oye, el mostrador. Déjame decirte esto nomás. Pero mira, se va a ir a otro tema. No. ¿Dónde vas? El Minsal, voy. Chepo. Titular de hoy día, la verdadera trastienda de la salida de Arturo Zúñiga del Ministerio de Salud. Señala, gastos sin respaldo, servicios de salud en serios problemas financieros, la sombra de las auditorías en curso, el recurso de hospitales y servicios de salud durante la pandemia, así como el arriendo de residencias sanitarias y el supuesto pago de una constructora en quiebra a cargo del nuevo hospital Barón Luco, fueron los factores que hicieron que la permanencia... El mostrador está diciendo esto hoy día. Muy serio. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que no hay que desestimar esos reportajes. Así como así dices tú. Como ¿Por qué? Porque si efectivamente Arturo Zúñiga, tiene una intención de iniciar una campaña al Parlamento o ser constituyente, todos estos datos quedan. Y no sé si comunicacionalmente le ayudan para iniciar una campaña. Este artículo seguramente no, pero el mostrador seguramente tampoco tiene muchas intenciones de que Arturo Zúñiga tenga ningún futuro. Pero espérate. Seamos objetivos, los cuestionamientos a Arturo Zúñiga, si bien por ejemplo, Arturo Zúñiga no aparece en la querella en los nombres de la investigación del Minsal, pero hace rato que viene en cuestionamiento a su gestión, partiendo por el tema de espacio riesgo y los famosos contratos y todo ese tema. Está bien, pero mira, en el título del mostrador ponen el supuesto, ellos mismos se cuestionan a sí mismos. Mírame. No, yo no le doy mucha... O sea, no, puede ser que tenga un montón de problemas a Arturo Zúñiga, pero el artículo en general me da... El mostrador, además, el nombre, oye, el mostrador. ¿Qué te muestran? ¿Qué muestran? Claro, sí. Es como un degenerado que muestra su... Bueno, pero su yo parte. Aquí, yo te digo... No comparto con ustedes, discúlpame. No comparto, pero yo, mira, yo lo saqué a colación, así que yo le pongo el punto. Miren lo que pasó, tal vez te vemos ropa tendida. Yo en general los medios... no crees en nada, Marcelo. No, de ambos lados. Cuando hay una que se llama Interferencia, otra que se llama Mostradora, otra que se llama... ¿Cómo se llama el de derecha? El Líbero. After Effects. Yo miro con mucha suspicacia cualquier cosa que escriban. y los medios. Cualquier cosa que escriba. Y yo encuentro, yo mira, yo con suspicacia miro el Mercurio, la tercera. No, bueno, además. Sí, pues, además. No se nos... Por eso hay que ser. La segunda nos ha citado a nosotros. Sí. Menos este programa. Este programa es absolutamente certero en el sentido de que. Es becuánime, es becuánime. Claro, aquí mira, nos equivocamos para todos lados. Para todos lados. Pero ayer no estábamos tan lejos de lo que estábamos comentando, porque a tenemos ver. Nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, exalcalde de Estación Central, que recibió, claro, algunos dicen un llamado sorpresivo del presidente Piñera, otros dicen que no fue tan sorpresivo porque Jacqueline Van Rysselberghe, el presidente de la UDI, lo tuvo siempre ahí. Ya había presentado su terna. El tema era que... Vamos, muchachas. Bueno, ahora, espérate. Cuento corto, después ya tomó más fuerza porque no es la primera vez que Rodrigo Delgado asoma como posibilidad de ser ministro. La otra vez había asomado como ministro de Desarrollo Social. Por ejemplo, sí. Pero se terminó de sellar esto cuando se cerró definitivamente la posibilidad de ir a la reelección. Claro. Y nosotros comentábamos ayer dentro de la larga lista de nombres que andaban circulando para asumir la cartera de Interior, que obviamente como jugada política influía mucho. O corrían con mayor ventaja aquellos nombres de aquellos políticos que no pueden ir a la reelección. Claro, porque y que no quieren. ¿Qué? No, porque hay uno que tal vez puede, pero no quiere, y ese podría haber sido ministro. No, pero los nombres que estaban son los que están fuera. Era Melero en el Parlamento, que lleva como 55 años metido. Coloma, ahí, que tampoco puede ir a la reelección. Claro, gente que no tiene. Coloma había sido un nombre que también había sonado anteriormente. Que no tiene otro futuro. Pero Coloma tiene una cosa, tiene el hijo, que ya va a seguir su camino. Ya ahí tiene platita asegurada, claro. Tiene ahí su bien. Así que finalmente no anduvimos tan lejos. Rodrigo Delgado, que era el con mayor proyección, digamos, de los nombres que se barajaban. Es un alcalde que ha tenido harta figuración desde el estallido social en adelante. Estoy hablando en positivo. Tiene calle el hombre. Estoy hablando en positivo porque 12 años de alcalde, ya no es poco. Y, claro. Y amigo de todos, hay que decirlo. Y Delgado, además, porque a esta altura donde todo el mundo quiere ser fitness. ¿Y dónde se corta el hilo? Sí, pues digámoslo. Hay que eliminar ese chiste. Hay que eliminarlo. Está muy repetitivo. En un año. Yo lo puse, cierto, pero lo puse para que la gente lo escuchara por última vez. Y probablemente si termina el mandato, como dice la encuesta, en un año ya no va a estar Delgado. Porque hay mucho cóctel y cosas. Sí, sobre todo cóctel. Mira, no sé si se le viene. Es difícil la carrera que inicia. Mucho suflito, mucha falta. Mucho suflito. El cóctel. Es el cuarto ministro que nombra el presidente Sebastián Piñera. Es una persona que votó por el apruebo. Algunos también hacen esa lectura. El otro UDI que votó por el apruebo. No, y alguien que ha tenido expresiones muy críticas frente a los manejos en general de este gobierno. Es que nosotros lo hablamos con él, lo despegado que a veces resulta el gobierno con lo que está pasando en la calle. Bueno, y él lo tenía claro. Él es psicólogo. Sí, de repente por ahí. Terapeuta de la sociedad. Terapeuta de la sociedad. Le dijo, Sebastián, échate para atrás, cuéntanos, cuando niño. ¿Cómo te pasó? ¿Cómo reaccionabas a los brazos? ¿Qué sientes con eso? Yo me acordé inmediatamente de la última entrevista que él les dio a ustedes acá. Donde yo me acuerdo perfectamente y de hecho recomendé esa entrevista porque me pareció en ese momento estábamos en la previa del plebiscito donde mucha movilización violenta, con detenidos, locales saqueados. Y él hacía un análisis súper profundo sobre eso. Y me llamó la atención que, a diferencia de otras autoridades, sobre todo considerando que él es de Chile Vamos, decía que la violencia tenía un trasfondo mucho más profundo. Más social. ¿Me entiendes? O sea, no hizo un análisis simple. No, era una visión, claro, más amplia. Entonces, ¿será ahora que tiene un cargo muy relevante de primera línea, donde también le va a tocar... lidiar con ese tema diariamente, ver lo que está pasando con las policías, ¿irá a mantener ese discurso? Bueno, pero ¿qué es lo que se espera de él también? Porque son las expectativas. No, pero las expectativas es que solucione Carabinero. Y la verdad es que es una cuestión que al menos le va a costar años a este país, ¿no? No, pero hay otra cosa. Que a propósito de lo que tú dices, ahora ya la opinión de él no es la de él. Ahora es la opinión del gobierno. Entonces él... Hay ciertas cosas que lo mismo que le ha pasado a Velorio. Claro. Ya, pues Marcelo. Al ministro Velorio. A Velorio. Es que ya no puede decir libremente tal cual lo que él piensa, sino que tiene que ser el vocero de un gobierno. Entonces ahí Desbordes y Alamán. Si antes decía esto y ahora dice otro, bueno, es que ya no es su opinión. Desbordes y Alamán lo mismo, los neutralizaron llevándolos a los ministerios, ¿eh? Pero ojo que las personalidades también influyen en cómo la gente ejerce el poder. Yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que, o sea, mi opinión en esto, Caldeta. Ya, po. Porque aquí puedes dar tu opinión. Es que tiene tres problemas, digamos. El primero es Rosas. El segundo, la reforma de Carabineros, y que está ligado. Y el tercero es la Araucanía. Eso no, tiene... hay muchos más. No, hay muchos más, pero esos tres problemas son los que quedaron en carpetita. Estamos, ¿cómo se dice? Sintetizando. Celo, por favor, no voy a dar un listado acá de 18 de cosas. Por favor, Marcelo. El gobierno actualmente tiene múltiples flancos y el ministro del Interior es el que está ahí como... Por eso dije, los tres primeros nomás, pues Marcelo, por favor, no seas tan exigente Marco, conmigo. Te pido que por favor nombre los 250 problemas. Vamos a seguir. Si no, la gente se confunde, Marco. Los camioneros, si no, paran de nuevo, ¿qué va a hacer Delgado? El problema de los paraderos. Hay tres paraderos en Gran Avenida. Plaza Dignidad, ¿qué va a hacer? Ahí está. Mira. Tercero. Bueno. Se le olvidó. El tema. La manzana. ¿No? ¿Qué pasa con la muñeca política en cuanto a la elección? ¿Cómo creen que le va a ir? Ojalá le vaya bien. Por Chile. Por Chile, o sea, y el futuro de nuestros hijos. Es que hay que decir, tal vez uno de los mejores nombres que puede poner Piñera ahí. Porque es un tipo que tiene puentes con todo el mundo. Hasta con Jadwe tiene puentes. Sí. Entonces el tema es, bueno, pero ahora, si Piñera es el que da las instrucciones y Delgado se somete a eso y no lo dejan con juego de piernas, lo más probable es que fracase de nuevo. Ahora, ojo, quiero ligar... Si Pérez tenía cierta agenda, pero... Chao nomás. Y tiene juego de piernas porque es delgado. Es delgado. Quiero ligar también este tema con lo que está pendiente en materia de acusación constitucional contra Víctor Pérez, que si bien renunció sigue su curso. Sabemos, pero podría llegar ahí. Sabemos que el gobierno está apostando a negociaciones con el Senado, porque esto ahora sigue en el Senado. Y fíjate que ya por ahí una senadora está diciendo, ¿Se abrió? Ojo, pensémoslo. Claro. Pensémoslo, porque ya no sabemos si vale tanto la pena que esto continúe, porque el ministro ya no es ministro. Renunció. Claro. Pero bueno, quién sabe qué va a pasar. Ahora, yo creo que las cosas, Pérez, el castigo que vendría, ¿no? Ya no siendo ministro, de tener inhabilidad por no sé cuánto tiempo. 5 años. Ya, ¿tendrá alguna pretensión de postularse a algo, Pérez? Pero si es político profesional, toda su vida en eso. ¿Alguna película? Hay fotos con Tatita, Marcelo, toda la vida ha estado en eso. Sí, no sabe hacer más. No. ¿Cuál es la profesión de Pérez? Aparte de actor. Político. Abogado, ese. A ver, vamos, pero ¿por qué haces preguntas que puedes googlear? Porque puede Si ese es el tema, y uno va y googlea, sí, abogado. Oye, importante, queda todavía trámite, pero importante que lo sepan. La Comisión de Economía aprobó el proyecto que prohíbe los cortes de los servicios básicos hasta el mes de abril. Le queda trámite todavía, pero considero que es importante que lo sepan. Se está tramitando en el Congreso. En medio de esta misma discusión, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, reconoció que él había intentado, en el fondo, acercarse a las empresas. ¿Cómo se llama el ministro? Juan Carlos. Ahí está. Que él reconoció en medio de esta discusión que él había intentado de conversar con las grandes empresas y que de manera voluntaria ellos se acogieran a esto, pero la respuesta fue negativa. ¿Se acogieron o se cogieron? No. Mira. Marco, es que ¿qué les pasa? ¿Qué pasó? Oye, ¿y el 10%? Ya, vamos al 10%, está pasando de todo también. En realidad es el 20. Oye, ojo con eso. Y el 25 podría llegar. Ojo con eso. Google tiene la ética, la comisión de ética lo... Le va a pegar con una regla en la mano. Sí, le va a pegar. Cuidado. A ver, vamos al tema de pensiones. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sigue avanzando. Recordemos que se están viendo varios proyectos en paralelo. Se están presentando una cantidad de indicaciones, chiquillos, súper importante. Así que hay que ver qué sale de todo esto. En lo concreto y lo que está hasta ahora, se aprobó el proyecto que permite que los enfermos terminales retiren sus fondos de pensiones. No los enfermos que están en un terminal de uso. No, Marcelo. No, porque la gente lo toma cada jugando uno como quiere. Al límite de lo permitido. ¡Yo, va! No juegues con fuego. Que al final. Ya, pero eso está listo. Eso está listo, o sea, está listo para avanzar y lo más lógico es que listo después ya. Ahora, porque parece bastante obvio. Era una medida lógica. Sí. Eso se veía antes del 10% anterior. Y antes de la pandemia, antes de todo, era una idea razonable. Ya, pero ¿dónde está evidentemente concentrada la mayor discusión? ¿Dónde? En esta posibilidad de un segundo retiro de 10%. Ahí está. Se están presentando indicaciones y ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dejó un tema sobre la mesa que yo creo que va a ser ¿no lo fue a buscar después? Largamente discutido. Se le perdió. Es una idea que nace de él, pero es una idea que él respalda, es una idea que nació nace de Chile Vamos. Ah. Que en el fondo Chile Vamos. ¿Qué? Yo estoy que tiro la esponja. Sí. ¿Qué? Marcelo, por favor, controla. Perdón. No lo digo nunca. Ya, ¿cuál idea? Yo estoy dejando mi cargo a disposición. ¿Cuál idea? A ver. Que en el fondo haya una especie de filtro para acceder a este segundo retiro del 100%. O sea, que te miren los papeles, digamos. O sea, partamos de la base que hay 4 millones de personas que no pueden hacer ese segundo retiro porque ya no les quedan fondos. Se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada porque ya hicieron el Muchas gracias retiro, por participar, se llama. Tenía muy poquito. Ya. Y la discusión se produce un poco con son lo que 4 millones de personas sin jubilación. No, pero en general hay gente joven que va a juntar. Que puede recuperarse. Sí. No todo, porque hay un porcentaje de gente que tenía muy poca plata. Obvio. Mujeres que no, en 10 años no habían alcanzado a juntar ni un mes. No por eso, pero van a tener una jubilación más mala del fondo. Sí. Más mala aún. Sigamos, continúa. Engancha ahí. Vamos. En el fondo, el tema es un poco lo que les dijo ayer el vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. Que en algún momento les dijo, bueno, si aquí como que se le está mintiendo a la gente porque los que realmente van a poder acceder al segundo retiro son los que tienen más plata. Y hay gente los que tienen más plata en el fondo, no los que ganan más plata. Marco. Claro. Sí, está bien. No, porque en el fondo es gente que tiene más plata en su cuenta, pero además gente que tiene, no sé si más plata, pero plata en la vida real y no necesita sacar ese 10%. Es que ahí hay una confusión, porque si estás juntando plata desde 1990, obviamente tienen plata adentro, ¿no? Pero puede ser que no ganes mucho dinero, pero sistemáticamente durante 30 años, desde el año 90, estás juntando plata. Ya, pero es mi caso. Pero vamos al sentido común. Me imagino que a lo que se refiere Briones es que el ideal es que este retiro sea para gente que efectivamente le disminuyeron su ingreso y no y para que gente que ha seguido ganando exactamente lo mismo. Si no tuviéramos el antecedente de este bono de clase media en donde gente postuló sin necesitarlo. Donde hay funcionarios públicos. Ahora, el punto es, y aquí esto es lo interesante, es cómo saber y hacer ese filtro de a quienes sí lo necesitan y quienes no. Ahí es a través de información que es personal. Para eso, el ministro Briones dice que esa información la puede entregar la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué? Claro, los datos personales de quienes ya hicieron el retiro del 10%. Ya. Y en el fondo, desde ahí, ver quienes lo necesitan están y quienes en condiciones no. Y quienes no. En el fondo, si le vamos, el ministro Briones da su respaldo a esto, quieren que este segundo retiro no sea universal, sino que sea para gente que realmente lo necesita, considerando el daño previsional que se hace a algunos retirar la del plata. Universo fuera de esto. Exactamente. Claro, los marcianos. Así que en eso están las cosas en materia de fondos de pensiones. ¿Te quedó algún tema de estos que a ti te gustan fuera, como para tocarlo ahora? Cortito. Oye, 846 nuevos casos de COVID-19, que es la cifra más baja en poco más de 6 meses. Ahora, el relajo, como dice el ministro Walker, llegó para quedarse, ¿eh? Y como dice Undurraga, la pregunta del millón de dólares, que lo dijo 8 veces ayer, hay que decirlo, es ¿cuánto tiempo durará este recreo que tenemos con el coronavirus? Ayer Piñera, en una conferencia de prensa, dijo que comenzó el plan de vacunación del COVID para el 2021. Señaló que tenía cuatro laboratorios que ya estaban confirmados, que iban a empezar con la gente que estaba en el servicio público de salud. ¿Y tú no le crees? Sistema de salud. No he visto eso en ningún país del mundo. ¿Que tengan un plan de vacunación? O sea, puedes tener el plan, pero tienen que entregarte las vacunas, tienen que estar aprobadas por todos los sistemas de salud. No sé si el Instituto de Salud Pública, el ISP, tiene alguna vacuna y la certifica. ¿Cómo es el proceso? Bueno, por porque eso, ya está señalando que en el primer semestre va a pasar esto. Y que incluso hizo un acuerdo con Pfizer por 10 millones de vacunas ya, más. Pero más allá de que eso ocurra, está bien que haya un plan. Parece fantástico, pero me pone nervioso. Ser el primer país del mundo en declararlo. No, yo creo que hay otros países que tienen un plan de vacunación preparado para el caso cuando las vacunas estén. Ahora, cuando hablamos con los epidemiólogos, mira qué difícil palabra para alguien que tiene dislexia y dislalia. Los epidemiólogos, no voy a poder decirlo, te dicen no, con suerte para el segundo semestre. Entonces me parece que aquí hay algo que nos están contando, efectivamente eso. ¡Digan la verdad! No, las vacunas parece que van a estar a principios del próximo año en algunos países y en otros estarán más tarde. Yo creo que está bien de que el gobierno esté preocupado de tener un plan, de que cuando llegue se reparte. Exacto, me pone nervioso. Yo lo que sí... Es que claro, porque el tema... Perdón, me acordé de la conversación... Si todavía no mandan los médicos a China, pues Marcelo. Me acordé de la conversación que tuvieron con José Miguel Bernucci. Bernucci, del Colegio Médico, sí, pues. Que hablaba también que en el fondo a ciertos gobiernos, a ciertos laboratorios, gobiernos. Les interesa generar esta expectativa de que la vacuna se viene. Pues suben su acción. Claro, y qué sé yo. Pero en realidad esto no es tan rápido. Sí, pero mira, yo creo que hay que ser muy crítico no tragarse todas las cosas, ¿verdad? Estoy de acuerdo. O sea, en el fondo poner prudencia. ¿No? Sin embargo, recordemos la cantidad de veces que las voces como más negativistas no la han achuntado. De, qué sé yo, hace ya un buen tiempo el titular era todo es un plan del gobierno para que no haya plebiscito. La gracia es que haya ese es un plan de que va a haber un rebrote y no se va a hacer. Bueno, no pasó nada de eso. Después, el 18 de septiembre es todo un plan para que venga. Las elecciones... Y finalmente hemos logrado avanzar bastante bien. Pero Piñera también dijo, estamos mejor que Italia, vamos a mandar médicos a China. Después fuimos uno de los peores alumnos del curso a nivel mundial. Ya, ambos extremos probablemente se han equivocado. Nos juntamos en el medio. Seamos ecuánimes y digamos, no seamos tan negativos siempre. Por eso que cuando habla Piñera y dice que tiene un plan, y me parece fantástico que tenga un plan, me pone nervioso. No le creo. Es que no le creo el optimismo. El optimismo de Piñera me pone. Cuando Piñera es pesimista, es malo, porque hay el enemigo poderoso. Y cuando es demasiado optimista, es malo. La idea es que se quede callado. En el medio, yo quiero al medio. Estoy optimista negativo. No sean así, muchachos. Bueno, saludos a la moneda. Estamos esperando la entrevista. Buena noticia, estamos esperándote, Sebastián, acá en los estudios. Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno, rentabilidad en los fondos C, D y E. Durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar, los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Perfecto. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilera Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilera Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa. Vamos. Y volvemos. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Andrea von Hovelin es ginecoobstetra, especialista en salud reproductiva, sexual y maternidad. Es la delegada en Chile para el Consejo Iberoamericano de Salud Reproductiva y Sexual, experta en estos temas. La Corporación Miles dio a conocer que las mujeres están teniendo problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva en medio de esta crisis del COVID. El 72% de ellas, de hecho, declara no haber podido obtener su método anticonceptivo habitual. ¿Cómo afecta, Andrea, la pandemia y el encierro esta dimensión de las mujeres? Las mujeres que no están cursando un embarazo efectivamente están yendo menos a sus controles anuales, pero eso está bien, eso es lo recomendado por las distintas sociedades en este momento. En mujeres que están sanas, la verdad es que postergar un par de meses la realización de la mamografía o del Papa Nicolau no tiene ninguna importancia para la prevención de las patologías. Si es que uno en estas circunstancias se realiza un control que no necesita en forma estricta o en forma urgente, se expone obviamente a enfermarse y a contagiar a su familia. Así que lo recomendado en este momento es efectuar solamente las visitas al médico que sean urgentes. Distinta es la situación con las mujeres que están cursando un embarazo, porque el control prenatal, sobre todo algunos que son al principio del embarazo, en la semana 11-14, la semana 20-24, que se asocia a ecografías importantes, esos controles sí se consideran fundamentales para detectar o prevenir ciertas patologías en la madre y en su hijo. Así que el llamado es acudir a esos controles de todas maneras y la percepción general es que las mujeres eso sí lo han acogido bien y sí están yendo a esos controles. Lo que no se recomienda en ningún caso por temas de salud es postergar los controles prenatales y tener partos domiciliarios. Estamos junto a la gineco-obstetra Andrea von Hoveling en Micro Intensamente. Pronto seguimos con el cuestionario. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Compartamos juntos esas cosas simples de la vida que disfrutamos día a día con Quillayes. Con una tabla de queso al aperitivo. Tomar un café helado con chantilly. Tomar un jugo de naranja en la mañana. ¡Pizza extra queso! Languetear la tapa del yogur. Con un risotto y harto parmesano. Una ensalada verde y mucho queso chakra. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! ¡Nos extendimos hasta el viernes! iCyber con tus tarjetas en Cosuds Scotiabank. Pide tu super avance con un 45% de descuento en la tasa de interés desde 3 millones de pesos. En 48 o más cuotas en tarjetasencosud.cl o nuestra app. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Hay un conato, aquí hay un conato, un incidente interno. Son dudas. Así, le estoy llamando la atención porque ustedes están peleando diciéndose garabato. No. Y para llamar la atención, chispé el dedo. Porque estaba diciendo, ¿qué sacaste? ¿Qué sacaste? Chispeó el dedo. Chispeó. Me chispeaste. ¿Y quién me venía a chispear? Chispeó. Está muy sublevado, Marcelo. ¿Quién? Sí. ¿Tú? Yo chispeé. ¿Sí? ¿Él fue el que chispeó? Pero él me llamó la atención. Tú también. Ay, llamemos a Bernucci. Nada que ver. Oye, bueno, no hemos pasado bastante el bien. El despiporre. El despiporre acá. Y pucha acá y la payasada. Cuando yo le digo a mis hijas, pucha que hay la payasá, me quedan mirando como... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa frase coreana que dices? Increíble, ¿eh? Hay una generación que... Hay una brecha ahí. Hay una brecha. ¿Viste ese video? La brecha ¿Vale? del doblado. Claro, ¿qué hubo? Le vamos a hablar de sexo. Y los cabros no entienden nada de lo que los papás hablan. Son papás bueno. Hablando como a la antigua. Pucha que hay, así. Rodrigo Delgado se transformó ayer en el cuarto ministro del Interior del actual gobierno Sebastián Piñera. ¿Crees que va a terminar este periodo presidencial? La alternativa son no, sí, va ganando el no, sí, no. Depende de la oposición, depende de él. Mucho voto. No te puedo creer que va ganando el no. Sí, la gente no cree que va a terminar. Pero, ¿qué pasa? No, lejos, el meme que más me gusta es el de el gueto vertical de la moneda. Sí, bueno. Ahora hay que decir es la que parte como fea una persona que una persona que trabaja hizo ese meme 20 segundos después de que nombraran a Delgado. Tuvo tiempo para hacerlo. Oh, increíble. Óyeme. 643 votos. Me ayer con la olla. Chiquimoye. Oh. Con loya, con pero loya. ¿Cómo? ¿Y cómo, Marcelo? Porque al como kung fu. Al botar el agua hirviendo, pues estaban los ravioles, ¿no? Ravioles. Yeah. Ravioli. El vapor. Al girarlo, ahí se apoyó en la olla. No, porque es que. Es un error. Así. No sabe ver. Es que, había el palo, ¿cómo se llama? Donde sale el agua. Llave. El palo donde sale el agua. Llave. Llave. Me tupía, no podía. No, fue un error de manipulación. ¿Y te duele? Sí. Bueno, para eso existen las clínicas, ¿eh? Deberías ir, no. Tiene. No, no. Ahora se te cayó la mitad del pelo, Marcelo, que sí, en tu caso es notorio. Pelado ese pedazo. Oye, pero qué dolor. Un momento. Sí, duele. Pero no lloré. Oye, pero podías haber llorado, Marcelo. No, ¿no? Una vez me Chile, quemé. Chile cambió. ¿Se han quemado con el vapor de la tetera? Sí, muchas veces. No, pero yo lo hago con gozo. Yo creo que es muy instantáneo y nunca es muy. Pero con la vela, cuando. La cera de la vela. Pero Marcelo no sabes prender la vela. Es que uno quiere con una prender otra. Y eso está. Fíjate que yo en los juegos eróticos con vela, ¿no? Que, ¿hay juegos eróticos con vela? Por supuesto. Pero ¿cómo si se Ricky hace? Martin, estaba en Ricky Martin, 9 semanas y media. ¿Nunca lo viste? Te paso un video ahora. Era con comida eso. No, Ricky no. Ricky Martin en un video se tira la cera. Caliente. ¿En el pecho? Se tira a la cera. Se tira a la cera. A la acera del camino. A la acera de la calle. A la acera del camino. Ya, en esto no es Plaza Italia. Persona, el no Bustamante Test. Ya, chiquillos. Primera pregunta. Ya vamos entonces. Contarles, tranquilo, Carlos Maldonado. Contarles que. Infinitivo. Que el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía de Achiga, amigo de la casa, Máximo Picayo, celebró una medida que anunció ayer el gobierno que tiene relación con que se permite finalmente a los locales recibir clientes en su interior en fase 3. ¿Se acuerdan que era algo que estaban pidiendo? La pregunta es muy simple. ¿Cómo se llama la fase 3 en el plan paso a paso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. José Miguel. Juan Agustín. Van a perder. Introducción. Fácil. A la rote. Penetración. Al. ¿Pero por qué dices porque eso? Porque así son los nombres. No. Ya perdieron. Apertura. Había muchos que decían apertura total. Inicial, pero no. Ay, aquí una persona. Parcial, apertura mal. Parcial. Es preparación. Oh. La 4 es la apertura inicial. Creo que está equivocado. La 4. ¿La 4? Ah. En 4. Perdón. En fase 4. No, ¿sabes qué? En fase 4. En fase 4 es apertura. No, señorita. No, discúlpame. Si lo que di, no hay es una lo que dama dijimos. Presente. Señorita, no es lo que dijimos. Hay una dama presente. Hay señoritas y señores escuchando. No, pero la fase de apertura inicial, señorita. Preparación, señorita. Preparación. Oye, en todo caso. Malos los nombres, ¿ah? ¿Eh? Esto es Zúñiga, ¿no? Vamos a ver el mostrador. El legado de Zúñiga. Vamos a ver el mostrador, a ver qué dice. Qué bueno por principalmente los restaurantes, los cafés, que no tenían la posibilidad de atender, por ejemplo, en la de calle. Contagiar a su una gente, posibilidad oye. Que se dio, claro. Que no tienen terraza porque la infraestructura no lo permite. Ahora, ¿cómo van a hacer para que el que está contagiado y que va a un local desde una mesa no lance? Al del lado. Acabas de hacerlo con nosotros, sí. Marcelo. No, pero yo estoy sano. Ah. No sabemos. El aerosol, dices tú que nos contó. Sí. Bueno, el Vilaches que pide Michel Deler. Que lo más importante es tener ventilación. Lo más importante es tener ventilación. Y no toser al mundo. Al menos encima de. 1-0 arriba tose los sushi. Cuando todos yo no tosen. Tose, pero en tu casa, please. Hablemos un poquito de Rodrigo Delgado. Rodrigo Delgado. Bueno, vamos perdiendo, 1-0. 1-0. Rodrigo Delgado, que es el nuevo ministro del Interior, tuvo que renunciar a la alcaldía de Estación Central. Dental. Estación Central. Estación y además, Dental, buen nombre. Y además tuvo que renunciar a la AMUCH. ¿Qué significa AMUCH? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asociación de Municipalidades de Chile. Bien. Nunca un punto fue tan fácil. Mucho AMUCH para ustedes. Mucho AMUCH para ustedes. AMUCH. Tengo todo el AMUCH para ustedes. Oye, ¿y qué dijo Katy Barriga todo esto? ¿Y qué tiene que ver Katy Barriga? Katy Barriga vía directo interior. Se sabe. No. No, ¿cuánto lleva? ¿4 años Katy Barriga? Yo creo que en 8 años más, 12 años más, cuando lleve lo mismo que Delgado, es candidata presidencial, sí o sí. Sí, pues se sabe. Sí o sí. Se produce los el empate. Carteles rosados. Se produce el empate. Chile. Todo y estamos, Chile con conejito. Hola, conejito. Vamos a empatar con esto y terminamos. Ya. Porque estamos en el tiempo. ¿Quién dijo esta frase, chicos? El ministro ya no está en el cargo. Es un factor que debemos ponderar. Ay, como el a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ministro abandonó el edificio, así como Elvi. El ministro abandonó no es el edificio. Aquiles. ¿Cómo? No es Pamela Aquiles. Ah, Aquiles. Pamela Aquiles. Traigo. No es Carla Rubio. Tienes un talón ahí, Pamela. Y les cuento que ganaron los chuchis. Es ¿qué? Carolina Coit, senadora. Te digo al tiro, jamás habríamos llegado a eso. O sea, no tenía idea. No leía esa noticia. ¿Y qué dijo? Pero el ministro ya no está en el edificio. ¿Cómo en el edificio? De una entrevista en La Tercera, donde dice el ministro ya no está en su cargo, es un factor que debemos ponderar. Esto por la acusación constitucional contra Víctor Pérez. Ella, que también le va a tocar en el Senado votar este tema, ajá, dice que si bien no puede pronunciarse respecto a si va a votar en contra o a favor, porque en este caso los parlamentarios son jueces, ella sí dice que las personas que piensan que hay como que seguir con esto, que lo piensen. Que lo piensen porque ya Víctor Pérez no está en el cargo. Piénsalo. Entonces como que, no sé. Muchas veces te dije. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Ahí la dejo. No, ahí la dejó. Ahí la dejó. No sé. Yo les digo, ahí la dejo. Ah, nos vamos ya definitivamente. ¿Pero cómo? Terrenito. ¿2-0? No, pues perdieron, 2-1. Tuvimos que hacer Bustamantes. Y dice... 3. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos con los titulares. ¡No! El resumen. ¡No! Ahí sí, pues mami. El presidente Sebastián Piñera nombró a Rodrigo Delgado como ministro del Interior, el cuarto. El nuevo jefe de gabinete renunció a su cargo de alcalde de Estación Central. ¿Renunció? Luego que su antecesor Víctor Pérez comunicara su dimisión luego de que la Cámara de Diputados aprobara una acusación constitucional en su contra. Delgado aseguró sobre la nominación del presidente que no lo tenía en carpeta. Ni siquiera me lo había imaginado. Asumió ahora en la tarde de ayer. Toda la gente te tiene loco con que estás flaco, que flaco estás. Soy delgado porque así poco. Y soy alcalde de Estación Central. Y qué barriga que está, señor Delgado. Le ponían, te cuenta que le van a hacer ese chiste entrando el carabinero que va a estar ahí, dice, pero qué barriga que está, señor Delgado. Es un chiste del Chavo. Chile reportó 846 casos nuevos de COVID-19 y 21 decesos en las últimas 24 horas. La positividad llega al 4,69% a nivel nacional. El ministro Enrique París informó que 12 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 11 en los últimos 14 días. Sigue preocupando en todo caso la zona sur del país. La zona sur del país. Tren al sur, COVID al sur, y no me digas COVID por ir enfermo así. No ves que estoy enfermo. No ves que estoy azul. Sí, no. Así viajando en este COVID, en el COVID. Sí. La Comisión de Economía dio luz verde al proyecto que prohíbe cortes de servicios básicos hasta abril. La iniciativa ahora pasa a sala y la idea es incrementar la cantidad de meses de esta palabra que es difícil, prorrateo de deudas a 36 meses. Prorrateame, hazme el amor y gózame. Bájala ahí, ¿no? La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que busca permitir un retiro total o parcial de fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. Esta propuesta ahora debe ser ratificada en la sala de la Cámara y luego pasar al Senado. Ratifícame, hazme el amor y gózame. Con 7 votos a favor y 6 en contra. Siete. Hay una clave. Siete. La Comisión de la Cámara también aprobó la indicación que permite el segundo retiro del 10% en una sola cuota. Sin embargo, el oficialismo busca poner ciertas condiciones y límites a este segundo beneficio. Chile Vamos pide que el giro se autorice de modo focalizado. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que esta idea va en la dirección correcta. El séptimo voto. El séptimo voto. ¿Cómo el paso que hace? Hay un paso típico de Manuel. No te lo puedo hacer. El séptimo voto. Estoy con taco. Estoy con taco. Estoy sentada. Chata. Yo estoy seguro que puedes hacerlo. ¿En serio? No es con el séptimo voto, es con la otra. El séptimo voto. Toda la vida. ¿Qué te pasa, cabrito? Toda la vida. ¿Cuál les gusta más? ¿El paso de Emanuel o el paso de Luis Miguel? Porque son parecidos. No, Emanuel, lejos. Emanuel hace un paso. O sea, Luis Miguel ¿cuál es el paso de Luis Miguel? Pues también hace como una cosa así. Ah, tienes razón, no, que le pega una cosa. A la chaya. Oye, ya, con esto termino. ¿Ya? Que es súper importante. Súper importante. No hemos dejado este tema de lado. Mañana lo vamos a estar abordando nuevamente en profundidad. Joe Biden está a punto de alcanzar la victoria en las elecciones de Estados Unidos y Donald Trump desafía el escrutinio en algunos estados. El candidato demócrata tiene actualmente 264 votos electorales y está a un paso de lograr los 270, que son la llave para entrar al Casa Blanca. Trump quiere un recuento, atención, de los estados de Wisconsin, además de Michigan y Pennsylvania. Estoy que me hago Michigan. Sí, es que tomaste mucho Wisconsin. Eso. Qué divertido. Cierra nomás. Gracias, amigo. Fue el resumen informativo. Bueno. Esto no es Plaza Italia. Tal vez un par de minutos, Marcelo, para alguna noticia que tengas. Oye, ahí. Hoy día, a propósito de lo que tú decías, Juan Gabriel Valdés, sí. Sale en distintos medios comentando que Chile y también Razzurri, este que viene así, Pedro Pablo, no, no sé, Pedro. ¿Quién está ahí hablando? Otro que fue canciller, Mariano Fernández. No, es Razzurri. Gente con un pañuelo, que a Chile le conviene Biden. Ambos dicen que a Chile le conviene Biden. Sería interesante conversar con alguno de ellos alguno de estos días. Mañana se lo tenemos, Marcelo. Se pensó, se hizo. Está listo, ¿ah? Está listo. Oye, déjenme por favor avanzar con esta noticia que realmente quería. En Argentina descubrieron un tipo que muy divertido. Inmigrante que se llama jamaicano, que se llama Max Higgins, como O'Higgins, pero sí la O. Ah, yeah. Higgins, que llegó a Argentina en 2007, lejano. Se presentó como un empresario muy exitoso, logró convencer a mucha gente que era un empresario muy exitoso, al punto de que salió en televisión y todo, y anunció que quería poner un parque Disney, quería poner Disney Sudamérica en Buenos Aires, y la gente le creyó, al punto que incluso contrató a Diego Armando Maradona para un evento. Millonario. Ponete esta máscara. Y finalmente se dieron cuenta que era una farsa. Oh. Que hizo una estafa piramidal que se llama el esquema Ponzi. ¿En qué consiste? Ponzi Lerú. Wisconsin. El esquema Ponzi. Ponzi Lerú o Wisconsin. El esquema Ponzi es pedirle prestado plata. Pedirle prestada plata a una persona, a distintas personas, diciéndole yo voy a invertirle, te voy a devolver más. Como lo que hizo la caleta ayer. Y con la plata de esas personas se las devuelve a algunos pocos, esa persona dice, funciona esto. Lo hizo Chang, lo hizo Chang, de todas las gentes. Funciona, entonces le dice a la mamá, amigos, préstenle plata, este gallo de verdad, ¿verdad? Y esa estafa le permitió juntar su buena cantidad de dinero. Bueno, el punto es que ahora anda mendigando por las calles de Buenos Aires. Le fue mal entonces, porque no la hizo. Pero sigue loquito, ¿eh? Porque dice que tiene algún tipo de... Dice, si recupero mi dinero puedo volver a contratar a Maradona, dijo. Pero antes necesito que el propio Maradona me ayude. Si él me ayuda, yo puedo contratar nuevamente. Según él, si le desembargan sus 2 billones de dólares, él soluciona todo el problema en Argentina. Baja la pobreza, solamente tienen que darle sus 2 billones de dólares, 2.000 millones, que según él es lo que le sacaron. Pero lo increíble es que el tipo tiene, hay fotos de él en un avión privado, viajando por todas partes. Como todo. Las tardecitas ahora, de Buenos Aires tienen ese. Y ahora está ahí. ¿Qué es eso? No sé qué, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que este tipo que era el dirigente de Everton? Que dijo que iba a traer, pero también, como voy a traer a Maradona a jugar acá, y era. ¿Y qué fue así, de él? Y todo el mundo. No, disculpa, yo creo que era dirigente de la U. No. No quiero discrepar. No es lo del estadio. No, si este es de Everton, el dirigente de Everton. Después te doy con el dato, pero es increíble la similitud que hay con este caso. Y ahora está por ahí botado en la calle. Claro, dijo que iba a hacer un plantel como el Dream Team de Everton, una cosa así. Ah, pero esos fueron los mexicanos. No, pues eso muy. Cuando llegaron. Pero reciente, si tú dices, ¿a cuánto tiempo fue eso? Y ahora. No te acuerdas, po. Unos 20 años, tal vez. Ah, sí. No fueron los mexicanos. No, pues tú no habías nacido. Como si tengo 35. Pero qué despavo. Mira, ¿para qué dicen? Ah, te la estaba dando, no, Marlene. No, pero no le te la estaba dando. Hemos dicho a todo el mundo que tienes 25 y ahora sale con la verdad. Superó a Cristo. Pero mira, si no tiene ni una arruga. Pero mira. Aquí se dice, ahí va la sin arruga, se dice en la calle cuando pasa. Dice, claro. La sinforada, ¿no? ¿Cómo se sin llama? Celulitis. Se bañó en el mar la desde niño. La sinforosa. Hay una palabra cuando las. Se bañó en el mar cuando niña, no tiene ni una gota de celulitis. No tiene arrugas ese. Sinforosa. La sin planchada. Parece lo de verdad. La sanguchera. Te juro que trato de entender, pero no. Yo tampoco me entiendo. No logro. Yo tampoco me entiendo. Bueno, hay algo ahí, ¿eh? Pero ¿entendiste? La sanforada. Oh.

9 de la mañana era muy tarde ya como para hacer el contacto. Ahora, nuestros radio escuchas, que son, no sé si tú sabes, son denominados, autodenominados los chuchis. Tu nombre ya quedó para siempre. Eres muy famosa. Muy famosa, porque hablamos mucho de ti. ¿En serio? Sí. No, y además me contaba el que se especuló. Se especulaban mil cosas. Mil cosas. Mil cosas. Ese es el problema cuando las cosas no son transparentes. Vámonos a ese tema. Claro, cuando porque nosotros queríamos hablar contigo esa vez sobre el plebiscito, pero justo en este tiempo, ahora estás en otro cargo, que es presidenta del Consejo de Transparencia, y no podemos hablar de nada. Pero es súper interesante esto de que cuando no se habla, no se aclaran las cosas, aparecen las especulaciones y eso nos lleva entonces a hablar de este nuevo cargo. ¿Te costó mucho tomar la decisión irte al Consejo de Transparencia? ¿Cómo fue eso? O sea, yo soy consejera en el Consejo ya hace 3 años casi. Ah, ¿sí? Perfecto. O sea, tenía una relación. Claro, lo que pasa es que los consejeros tienen una... van básicamente a sesiones de consejo, se meten algunos temas, pero realizan otras actividades. Eso fue lo que yo hice durante estos años. Pero el jueves pasado me nombraron presidenta del consejo. ¿Y qué hace, el Consejo para la Transparencia? Cuéntanos un poco. El Consejo para la Transparencia es el órgano garante en materia de acceso a la información pública. Es decir, cuando alguien va a solicitar acceso a cualquier tipo de información al Estado, y por ejemplo el Estado no le responde, cualquier oficina pública no le responde, uno puede recurrir al Consejo para la Transparencia para que se exija la entrega de cierta información. Perfecto. Y si no cae ninguna causal como de reserva por esa entrega de información, esa información debiera ser entregada. Nosotros podemos sancionar, podemos fiscalizar que los organismos públicos estén publicando, por ejemplo, la información que tienen la obligación de publicar. Todo eso lo hacemos. Y tenemos una patita en materia de protección de datos personales, que lo establece la ley también, y tenemos que velar porque los organismos cumplan con las disposiciones en materia de datos personales. Partamos por esa patita, porque ayer... Hay polémica. Claro, la polémica fue que a propósito del retiro, de este segundo retiro, el ministro Briones desliza a una idea, que parece que no es de él, pero él la toma, de que había que revisar los antecedentes de la gente para saber si pueden hacerlo o no. ¿Qué hay detrás de esa idea? De hecho, nosotros tomamos la decisión de mandar hoy temprano un oficio al ministerio para pedir aclarar cosas. Esto existe una disposición legal, que es la Ley de Protección a la Vida Privada, que es una ley antigua, que se está modificando hoy en día, de hecho, en el Congreso, porque le falta actualizarse al cambio tecnológico, sobre todo. Pero esa ley ya establece que la protección de datos personales se tiene que resguardar. Entre otros, por ejemplo, establece ciertos principios. Y un principio bien fundamental es el principio de finalidad. Es decir, cuando se recopila cierta información, esa información tiene que tener alguna finalidad que sea proporcional o sea adecuada respecto a esa información que se está recopilando. Y lo que nosotros le pedimos al Ministerio, entonces, que nos señale, y para poder en el fondo tener un juicio respecto a eso, nos señale si efectivamente esa información que se está pidiendo, que contiene no solamente en el fondo información, como ha dicho el Ministerio, al parecer para datos estadísticos en general, no son datos anonimizados, porque en la práctica se están pidiendo RUT. Y cuando uno pide RUT, está pidiendo un dato personal. Entonces, lo que estamos pidiendo es que en la práctica se nos explique cuáles son las razones por las cuales se está pidiendo información personal para fines estadísticos, cuando uno en fines estadísticos, por ejemplo, puede tener información agregada, bases de datos agregadas, y no necesariamente tener el dato de cada persona. ¿No? Ya, perfecto, individual. Pero a priori, entonces, no es que esto esté mal, sino que necesita más información antes de tomar una decisión. Sí, es difícil pronunciarse sin que haya una explicación del ministerio antes, que nosotros, y que es lo que corresponde además. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos cuenten las razones por las cuales se solicitó la información como se solicitó. Y una vez que eso pase, revisemos los antecedentes, podremos decir algo al respecto. Ahora, lo que sí, y es súper importante contarles eso también, porque tiene que ver con el cambio a la legislación que está ocurriendo ahora. Nosotros podemos pronunciarnos respecto a si hubo o no hubo vulneración, por ejemplo, a la protección de datos personales, a la vida privada, pero no tenemos capacidad de sancionar. Y lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento es justamente la capacidad de sancionar y que sea el Consejo el que pueda hacer aquella, ¿no? ¿Quieres más poder, Gloria? ¿Quieres más poder para ti? ¿Dientes para ese león? No para mí, para una institución. Perfecto. Muy bien. Ahora, Hay un caso previo que tiene que ver con este bono de clase media que se entregó a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, en donde se dijo que hay mucha gente que ocupó mal el sistema porque era para trabajadores independientes que no tenían ingresos fijos. Y mucha gente, incluso funcionarios públicos, acudieron a esto. ¿Ahí también hay una vulneración de datos en términos de algo? ¿O cómo opera el Consejo de Transparencia? Pero ahí, por ejemplo, para decirte, y de hecho por eso es importante cuando se ponderan el derecho a acceso a la información con los datos personales. Por ejemplo, en muchos casos cuando se entregan subsidios del Estado, que uh-huh. es una cosa distinta al retiro del 10% individual, cuando hay subsidios del Estado en general, se publican las nóminas. Por ejemplo, alguien que sea un subsidio a la vivienda, las nóminas de los beneficiarios se publican en general con protección de datos que tienen que ver, por ejemplo, con RUT o otra información que puede ser incluso sensible, otro tipo de datos. Pero si en las nóminas del beneficiario se publican, ¿y por qué? Porque en la práctica también tiene que haber control social respecto a cómo se generan los gastos públicos. Entonces, si existe una nómina de personas que en el fondo reciben ciertas prestaciones del Estado, es una manera de generar control respecto a cómo se generan los gastos públicos, cómo se entregan los beneficios. Eso tiene una mirada también que es distinta, ¿no? Que tiene que ver más bien con, como yeah, les digo, okay. con poder hacer una especie de accountability sobre las ¿cómo se gasta la plata? Yeah. A propósito de... Uno de los temas más importantes en las encuestas que nosotros hacemos, sí, es lo más que le preocupa a las personas, a los chilenos, es que, ahora, ¿cómo se gasta la plata? Todo sea transparente. ¿No? Gloria, pero este ministro, cuando entró, esto fue... al principio de su gestión, envió en la devolución de impuestos en qué se gastó el impuesto que ellos pagaron, ¿no? Eso sí, cada persona. De hecho fue un súper buen trabajo. Yo creo que avanzar hacia transparentar la información, pero además no solamente transparentar la información, hay otro principio que también nosotros lo estamos discutiendo hoy día y que lo trabajamos harto desde el Consejo, que es además transparentar la información pero en lenguaje claro. Porque a veces lo puede publicar miles de cosas. Miren ustedes la cantidad de cosas que se publican hoy en día en el Estado. Mm. Pero es información que muchas veces nadie entiende, ¿no? No, especialmente, entonces, especialmente en miles y millones. Hoy día viene un inserto en el Mercurio de este llamado a licitación de un montón de obras públicas. Y los miles de millones, uno ahí no entiende nada, porque uno se le pierde en la cabeza los ceros y los miles. Entonces es difícil para el ciudadano de a pie. Te dije que no te metieras en ese tema. Lógico, te dije que... El tema de la plata, ¿no? Porque era ver cómo íbamos en la parada, pues, Marcelo. Ay, es que han quedado sentidas. Ya han quedado sentidas. ¡Gloria! ¡Gloria de... en el aire! ¡Gloria de la fuente! ¡Gloria de la fuente! ¡Gloria! Quiero estar seguro. Estamos retomando este contacto. Su llamada es muy importante para nosotros. A mí me gustó cuando empezó la moda de las transparencias. Ah, ya, ¿aló? Volví. ¿Algo estábamos divagando? Estábamos divagando. En términos de la licitación de obras públicas. Sí, la gente quiere saber lo más transparente en qué se gasta los impuestos, en qué se gasta la plata. Pero quiero ir a otro tema que no tiene que ver con plata, sino tiene que ver con, por ejemplo, los mails que se mandan entre los ministerios, entre los ministros. Esto, por supuesto, a propósito de lo ocurrido en el Ministerio de Salud y esta petición para conocer los mails. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Transparencia frente a esto? Consejo, Al Consejo. Mira, aquí ha habido una discusión bien larga y ha habido casos bien emblemáticos, como en algún minuto en el gobierno anterior del presidente Piñera, alguien que había pedido los correos del ex ministro Larroulet. Y hubo ahí como decisión dividida del Consejo. En esto ha dependido mucho en el fondo de la composición del Consejo para la Transparencia. Pero lo que sí el Consejo nunca se ha equivocado es que cuando algún correo se refiere a algún fundamento de alguna decisión pública, entonces ese correo debiera ser público, no más allá de que hay que preguntarle a tercero y demás. Ahora, de este caso en particular no entró al Consejo para la Transparencia. Esto es un caso que está en sede penal, que básicamente la justicia ha ido tomando decisiones. Y ahí habrá que ver en el fondo cómo finalmente se hace, si finalmente se acepta o no se acepta la cantidad de tiempo que se pidió. Lo que sí yo les podría decir, entonces es difícil para nosotros pronunciarnos sobre algo que está en otra sede. Lo que sí les podría decir dentro de nuestra experiencia es que nosotros al menos dos temas que han sido polémicos en este tiempo. Uno, que tiene que ver básicamente con los datos personales. A propósito de lo que hablábamos un rato atrás, nosotros lo tenemos más o menos resuelto porque aplicamos un principio que está en la ley de hecho de datos personales y que a nosotros nos corresponde aplicar, que se llama divisibilidad. Que quiere decir que cuando tú tienes información, pero que contienes información de datos personales, tú tienes que tarjar esa información. Y eso, los principios están claramente establecidos y ahí súper bien. Y lo segundo tiene que ver con la seguridad nacional. Cuando nosotros aplicamos seguridad nacional, en el fondo eso también está bien establecido y bien acotado en las causales de reserva de la ley. Y nosotros además hemos fallado muchos casos, por lo tanto, mucha jurisprudencia sobre qué es lo que se entiende por seguridad nacional, ¿no? Y entonces ahí también había un caso en términos de polémica que nosotros, por lo menos desde lo que hacemos, lo tenemos más o menos resuelto. Ya. Así que nada, si el día de mañana nos llega un caso, van a ir por ese lado. Nosotros tenemos más o menos claridad sobre cómo se hace. Ahora, en lo que respecta al proceso constituyente, obviamente desde el triunfo del apruebo hacia adelante se ha gatillado todo este proceso constituyente. La gente vio cómo, por ejemplo, se entregaron los cupos reservados para los pueblos originarios, que llegamos a una cifra de 24 al final o 25, uh-huh. y fue un poquito cerrado esa discusión. La gente quiere que sea abierta, pero parece que de nuevo cae en lo que se denominan estas como las cocinas internas del Congreso. ¿Cómo debería ser este proceso constituyente? Mira, ahí yo creo que hay un desafío súper importante, porque esto no es solamente, o sea, para la legitimidad, la credibilidad, la confianza, lo que viene hacia adelante, sobre todo porque se trata de un hito tan relevante como el cambio de la Constitución. Creemos que no es solamente relevante el hito de entrada, que es el plebiscito de entrada, y el hito de salida, que es básicamente si se va a avisar o no se va a avisar el texto que se propone, sino que también, y súper fundamentalmente, poner foco en el proceso. Y ahí falta una cosa que es fundamental, que tiene que ver justamente con los temas de transparencia y acceso a la información. Hay que establecer, cuando se constituye el órgano constituyente, valga la redundancia, tiene que fijarse un reglamento, tienen que ellos mismos fijarse un reglamento de funcionamiento. Y eso creemos nosotros que debiera estar sujeto a ciertas disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información. Por un lado, que efectivamente se publiquen ciertas actas, que se publiquen los fundamentos de las decisiones cuando estas hayan tomado, que exista, por ejemplo, acceso a algunas sesiones, en el fondo donde se pueda ver cómo se están discutiendo y qué es lo que discute cada cual. ¿Y quién votó qué? Y asumiendo también, claro, exactamente. Y asumiendo también que hay ciertas decisiones, y eso está contemplado en la ley nuestra ahora, que hay ciertas decisiones que están basadas en el principio de privilegio deliberativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay ciertos espacios de decisión que requieren, por la naturaleza de las cosas que se están discutiendo, algún nivel como de reserva, hay que cautelarlo, pero lo que no quiere decir es que cuando esa decisión ya esté tomada, nosotros podamos tener acceso a todos los antecedentes que llevaron a tomar esa decisión. Eso es una cosa que yo creo que va a ser muy fundamental para la confianza y la transparencia del proceso. Va a ser muy difícil que las personas confíen en un proceso de estas características si en el fondo lo que hay es algo oscuro. Falta de transparencia o la percepción de que hay poca transparencia. Bueno, Gloria, y ese es uno de los grandes temas del Chile de hoy, ¿no? De que la gente desconfía plenamente de prácticamente todo. Al menos del Parlamento y de los partidos políticos. De todo. ¿No? Te pongo otro ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno. Hace poco estuvo la polémica por esta deducción de impuestos a penta por el gasto de abogado. Y el Servicio de Impuesto Interno se enojó porque esto se había filtrado, porque esa información reservada. Es un secreto tributario, claro. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta dificultad, ¿no? De cosas que efectivamente tienen que ser secretas, pero al mismo tiempo la gente quiere transparencia. Lo que pasa es que creo que en eso nosotros hemos trabajado harto, y yo creo que es parte como de la pega que hay que hacer hacia adelante, que tiene que ver con instalar la idea de la cultura y la transparencia. Es decir, hay información que por su naturaleza tiene que ser pública, obviamente, y el principio debiera ser, de hecho, la máxima publicidad, y por lo tanto que ojalá la mayor parte de las cosas sean asequibles para las personas. Y hay cosas que también tienen que ver con procesos de decisiones que requieren cierta reserva, pero que en algún minuto, cuando esas decisiones ya están tomadas, o si no afectan la seguridad nacional u otros principios, otras causales de reserva, debieran en la práctica ser conocidas por la ciudadanía, ¿no? En cualquier caso, y yo creo que esa es la idea fundamental, el valor fundamental que nosotros creemos que hay que defender, en cualquier caso, la transparencia, el acceso a la información juega muy favorablemente a la confianza de las instituciones, muy favorablemente, por lo tanto, a recuperar ese vínculo que se ha ido rompiendo entre la ciudadanía y el Estado. Y por lo tanto, mientras más información se entregue, más transparentes sean, por ejemplo, los fundamentos de las decisiones que se toman a propósito del caso que ustedes señalan, tanto mejor respecto a lograr que finalmente la ciudadanía confíe en las instituciones públicas. Y ahí es donde creemos que hay una cuestión fundamental en la cual tenemos que avanzar. Lógico. Bueno, Gloria. Ha sido un agrado tenerte. Ha quedado todo transparentemente claro. Te agradecemos. Y muchas gracias. Qué bueno que hemos recuperado nuestro vínculo. Exactamente. Y esperamos que en el futuro, cuando se pueda... Sea el fin de la transición. Claro, cuando se pueda ya hacer entrevistas, ya no por teléfono, sino acá, tú vengas para acá a explicarnos todo lo que está pasando en la transparencia. Claro. Feliz. Como dicen en los cumpleaños, ¿eh? A ti. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias, chao. Gracias, que te he inventado. Chao. ¡Ay, la recuperamos! Mira, muy bien. Falta Silver nomás. Y la chalita Silver, negra. Y la lista negra es cortita. A cero. Solo Gabriel Silver, faltas tú, ¿eh? Nos dejaste botados. Vamos a una canción. Que pediste disculpas a través de un tercero. Transparente. Bueno. ¡Oh, mira! ¿Bailemos? Bueno. I just can't get enough. Caleta, que se pone a conversar con nosotros y además habla con más cariño y no se le entiende. No, si no se entiende nada. Está hace una hora hablando y no le he entendido nada. Y le hacemos, Qué buena. Y ahí estamos, pero es raro, ¿no? Oye, a propósito de estafa, te comentaron el tipo de Everton, se llamaba Loco Castillo. Sí, sí, sí, sí. Gracias a todos los que salvaron. Sí, que murió hace poco. Esto sí que es más raro. Una estafa realmente increíble en la India. ¿Ya? Dos sujetos fueron detenidos por estafar a un doctor. ¡Doctor! Vendiéndole una supuesta lámpara mágica por 93 millones. Este, o sea, 72 mágica, ¿no? millones de pesos chilenos. Así. ¿Usted la frota? 93 mil. Oye, que... la, yo veo la foto y efectivamente es igual a la Aladdin, ¿no? Exacta. Y Maya cree que... pero yo en mi casa también tengo una la igual. La mascarilla, mi amor. Y sí. La... y la gracias, la, ahí sí. Yo también tengo una igual. Mira, ¿cómo cambia? ¿Las ovas? La miren. Ocupo como... Oye, si me quedas aquí. Perdón, la mascarilla. La Ek Khan, un médico local, se acercó a la policía y dice que había sido estafado por esta persona. Y lo increíble es pero que... Pero yo me reiría de él un rato, ¿no? Espérate, dicen que no es poco común que gente crédula diga, no, mira, si usted tiene fe... Y va a salir el genio. Pero, ah, no, y más encima. El cuento del tío. ¿El genio eres tú? Uno de los gallos, uno de los hombres, fingió ser un tipo de hechicero, el cual hizo aparecer un jin o genio de la lámpara. Y después se dio cuenta jean el tipo. Es genio. Yo pensé que un blue jin. Me imaginé como otra cosa. Mira. Y que se había disfrazado el tipo. Hicieron todo el acto con la lámpara. Hicieron un acto con la lámpara. Espérate, pero es como cuando llegaba el clásico cuento que llegaba y los tipos que llegaban a la estación central de trenes. Les vendían y le decían, señor, ¿me puede ayudar? Es que vine llegando y me vendieron un terreno en el centro de Santiago. Increíble vista, es un cerro, creo que se llama Santa Lucía. Y yo necesito la plata urgente. Yo necesito la plata porque tengo que volverme ahora. Y aquí están las escrituras. ¿Usted me compraría? Y yo estoy desesperado. Por 500 lucas es suyo. Firma, 500 lucas y van. Y al Cerro Santa Lucía. ¿Usted lo habría comprado en Santa Lucía por 500 lucas? Se vendió la plaza de armas en el Cerro Santa Lucía. Cuando recién llegué a Santiago. ¿Te ofrecieron qué? Varias cosas. Pero así como gente que uno confía también, pues. Quiere ayudar, de repente, sobre todo cerca de los terminales, se acerca gente de que pucha, señorita, que necesita plata, que no sé qué. Claro. Y al tiro mi amiga santiaguina, no soy tonta. Son expertos. Tú sabes que yo cuando estaba saliendo, más o menos en tercero o cuarto medio, pusimos con unos amigos un local. Hace yo le he contado esto de Pascua y vendíamos distintas cosas, los Simonqui, tipo de cosas. Esto para que veáis, en donde está el Parque Arauco había una feria de Navidad. No, el Omnium. Pero peor, 10 años antes del Parque Arauco. Y ahí como estaba. Dos veces en mi vida el Parque Arauco. Mira, bueno, ya, el punto. No te has perdido de nada. Teníamos un local y vendíamos distintas cositas. Cositas. Y llegó un gallo y donde uno de mis socios, el amigo, hizo la siguiente estafa. Le dice, ya, te compro esta cuestión. Y tenía un billete grande. Dijo, ah, pasa, ¿me puedes cambiar entonces este billete para allá? Y empezó con toda una cuestión de, ya, yo te devuelvo estas dos lucas para acá, dos para allá, para acá. Y dice que cuando se fue, este gallo quedó como con dos lucas en la mano y empezó, ¿cuánto? Y le habían robado. Toda la plata. 20 lucas, claro. En el intercambio de ya, entonces yo te pasé 8, yo te devuelvo 2, pero para la gente que 4, es profesional. Seco. No, a mí no voy a contar la historia porque no es muy larga, pero también me pasó caer así como cuento el tío. No, es que muy larga. Pero también. Sí, pero las historias son largas. Pero el remate yo nomás, por favor. Logré recuperar. El desafío de la historia eufemística con Carla Martínez a Pablaza. Esta fue a otra persona. No, fui al lugar donde yo sabía que iban a vender lo que a mí me robaron. ¿Ya? Y fui yo, chica, fui a Carabinero. Eso es mío. Cuatro Norte. ¿De tamaño o de edad? Fui a Cuatro Norte, Carabinero, me robaron, ayúdenme. Yo sé dónde está mi teléfono. ¿Y lo encontraste? Y lo encontré y me lo tuvieron que devolver. Mira. Esa es mi Carla. Muy bien. No, pero... Uy, pero ya... Si era todo, sí, pero es muy largo. Historia, sí. Terrible historia. Oye, última cosa. Es que esto es en Perú. Un profesor universitario que está, como todos, haciendo clases telemáticas. Le pasó lo siguiente. En vivo, con toda su profesor, dijo, yo he venido a enseñarle a ustedes y ustedes no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento.

amplia variedad de servicios cloud y el respaldo de América Móvil, la compañía de telecomunicaciones líder en Latinoamérica. Súbete a Claro Cloud. Ingresa a clarocloud.cl. Nos extendimos hasta el viernes. iCyber con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Pide tu superavance con un 45% de descuento en la tasa de interés desde 3 millones de pesos en 48 o más cuotas en tarjetas Cencosud.cl o nuestra app. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 8:34 y aquí estamos, Marcelo, Santiago de Chile, capital del reino. ¿Eh? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede pedir? Vamos a conversar con Paula Flores, que es jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte. Esto a propósito de que en las distintas etapas que está nuestro país por la pandemia, las fases, se están ya reiniciando algunos viajes interregionales de buses y especialmente, por ejemplo, la zona de Valparaíso y Viña del Mar nos preocupa mucho porque la Carla quiere ir a visitar a su madre, a quien no ve hace mucho tiempo, y como somos un programa preocupado de básicamente nosotros mismos, vamos a conversar con ella de este tema. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, muy buenos días. A partir de Carla, así como Carla quiere ir a visitar a su mamá, que nos ve hace rato, hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Ya se está notando eso en la cantidad de viajes que se están haciendo diariamente hacia la quinta región. Entonces, centremos en ese tema. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué permisos se tienen que sacar? ¿Cómo es el modus operandi? Mira, primero hay que tener un permiso interregional que se saca en la comisaría virtual ahora que tanto Valparaíso como Viña ya están en paso 3. Y además el pasaporte sanitario que se saca en C19.cl. Con esos dos permisos todas las personas pueden hacer el viaje tanto de Santiago a Valparaíso o a Viña y a cualquier comuna que esté en paso 3 o superior. ¿Y eso sirve para un trayecto? Es decir, si una persona se va el viernes y vuelve el domingo, tiene que ser el viernes sacar esos dos y el domingo sacar de nuevo los dos. Para el retorno. Exactamente. Si alguien alcanza a ir y volver en 24 horas, con una vez que lo saque, ya está bien. Paula, ¿y es uno por persona o un grupo familiar puede sacar un permiso? Los padres pueden incluir en el permiso a los menores de 14 años. Si no, cada uno debería sacar su permiso y es muy simple, o sea, insisto, uno entra a estas dos páginas, comisaría virtual y C19 y saca los dos permisos para poder hacer estos viajes. Ya, ¿y los buses tienen un aforo? ¿Pueden ir completos? ¿Tienen que ir al 50%? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es muy buena pregunta. Muchas de las empresas han implementado sistemas de separación de asientos. No tenemos un aforo máximo porque, bueno, los buses estaban viajando no a capacidad completa. Pero se han implementado muchas medidas que permiten resguardar la seguridad de las personas, como son la sanitización diaria, el sistema de alcohol gel al acceso del bus, se han prohibido las comidas también al interior del bus. Pero lo más importante, y yo diría que hace la diferencia, es usar la mascarilla siempre. En todo momento. Exactamente, en todo momento. Además, los viajes, por lo menos a la quinta región, son viajes cortos, no duran más allá de 2 horas. Por lo tanto, ahí no hay que hacer una nómina de pasajeros, pero en cualquier trayecto de más de 2 horas hay que hacer una nómina de pasajeros, que es digital, por lo tanto se cuenta inmediatamente con esa información. Y en el caso de salir a alguien que haya sido contagiado o haya sido un contacto estrecho, se ubica a las personas que hayan viajado al lado de esta persona que haya sido identificada con su PCR positivo. Perfecto. Paula, en el contexto como más amplio, otros años hubiéramos hablado contigo por el tema de accidentes de tránsito, de prevención. ¿Cómo ha sido este año en términos de eso? ¿Ha bajado muchísimo la cantidad de accidentes de tránsito? En el caso de buses interurbanos, nosotros no hemos tenido grandes novedades con los accidentes. No hay que olvidar que tuvimos uno terrible en el caso de Línea Azul. Hemos seguido fiscalizando mucho los buses también, porque también antes de ese accidente empezamos a detectar, por ejemplo, buses con permiso de circulación que eran falsos y así. este año no hemos tenido esas noticias, gracias a Dios. Las empresas se han puesto las pilas y no hemos encontrado buses en esas condiciones. Lo que sí hemos tenido, y tal como lo ha señalado la ministra y en los monitoreos que se hacen diariamente, dado que durante esta pandemia las calles se desocuparon, muchos de los vehículos empezaron a andar mucho más rápido. Y eso es lo que pasa. Lamentablemente los automovilistas ahí se entusiasman y andan a velocidades más altas. Y bueno, y eso también ha repercutido, por ejemplo, en los temas de la accidentabilidad que han tenido los ciclistas, que son, digamos, los usuarios de la vialidad más vulnerables junto a los peatones en el caso de andar por las calles. Perfecto. A propósito de fiscalización y volviendo al tema de para viajar en buses, el control de que las personas tengan esos 12 documentos, ¿lo hace la propia persona del bus o un inspector o un carabinero que detiene al bus? Mire, la mayoría de los terminales hay aduana sanitaria y ahí lo hace la autoridad sanitaria, pero la tripulación del bus está habilitada para pedir en cualquier punto donde no haya una aduana que los pasajeros muestren su pasaporte sanitario, su permiso interregional y también su cédula de identidad. Y hay que identificarse porque estos permisos están entregados a un nombre particular. Y eso acredita, si alguien obtiene este permiso, lo primero es que se acredita que esa persona no está contagiada o no es un contacto estrecho de alguien. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, nos estamos asegurando de que las personas que puedan viajar sean las personas que no estén contagiando. Ahora, y Paula, lo que hemos visto... Uh-huh. Sí, no, te quería contar que lo que hemos visto en función del número de viajes es que ya estamos aproximadamente cercano a un 40% de un fin de semana normal, que fue las mediciones que hicimos en la semana pasada en todos los terminales de la región metropolitana. Y te cuento además que, por ejemplo, con la apertura del terminal de Viña, que eso pasó el lunes pasado, ahora se está anunciando también la apertura del terminal de Valparaíso. En el caso de Viña, el lunes hubo 60 salidas a Santiago y el día de ayer ya habían 120. Por lo tanto, estamos esperando efectivamente que haya un aumento en los viajes interregionales cercano. Yo no te podría decir que ya vamos a estar cercano al 50% de una situación normal. Antes de pandemia. Sí. Ahora, en la complejidad, hay algunas comunas que quedan como, voy a ocupar una palabra fea, pero como lunares dentro del mapa donde hay... la mayoría están en una fase de mayor apertura, ¿no? Y pasa que alguna comuna, en este caso, por ejemplo, Melipilla, retroceden o avanzan. ¿Qué pasa con esas comunas especiales? Mira, ahí en el caso de las fiscalizaciones en general, principalmente de salud, lo que se hace es enfocar los controles en esas comunas. Es ahí donde hay que poner todos los esfuerzos para que efectivamente la gente que tenga que estar por temas de salud, no pudiendo salir, no pudiendo hacer viajes, es ahí donde hay que hacer los controles para permitir que estos números bajen y posteriormente puedan seguir avanzando en este programa paso a paso. Okay. Es importante que, como todos estamos viendo que hay varias comunas que han avanzado, lo importante es que todos tengamos conciencia de que hay que seguir cuidándose. O sea, el uso de la mascarilla no lo podemos dejar atrás. Ahí hay que estar siempre pendiente del lavado de manos, porque ahí es donde podemos tener el riesgo. Lo mismo en el caso de los buses, así que insistir, especialmente en estos viajes de larga distancia, insistir en que hay que usar siempre la mascarilla, porque eso es lo que nos protege mayoritariamente de los riesgos de contagio. Sí, y también en los mismos terminales, me imagino que hay protocolos importantes para que la gente en la fila, para comprar los pasajes, que sea, todo ese tipo para de cosas. Para abordar los buses. Y para la espera, estén en las distancias y todo eso. Sí, eso es muy importante, Marcelo, porque en realidad la posibilidad de comprar por internet está siempre, y ahora además se ha masificado mucho más en varias empresas. Así que la recomendación es, ojalá, quien pueda planificar su viaje, no viaje en sábado y domingo, sino que si lo puede hacer la semana, lo haga la semana, compre por internet, llegue al terminal, ojalá una hora antes de la salida del bus, porque ahí hay controles de la autoridad sanitaria. Y, por supuesto, ahí en los terminales también tenemos implementado protocolos como la separación en las oficinas de venta pasada, que el distanciamiento en las filas, tanto de andenes como de estas oficinas. Hay también demarcación de los flujos de los peatones, sanitización en todos ellos. Y en el caso de los terminales, te cuento que ellos nos ayudan además porque verifican el certificado de sanitización de los buses cada vez que entran al terminal. Por lo tanto, ahí también hay un control que estamos haciendo para asegurar de que los buses también estén funcionando de manera muy segura. Yo también quiero felicitar también a las empresas, porque además de estar golpeadas con esto de no tener demanda en esta época de demanda, ellos han tenido que hacer inversiones para que ahora ya, cuando están ya volviendo a funcionar, puedan entregar un servicio seguro a los pasajeros. Así que ahí, a estar tranquilo, todo el que quiera ir a visitar a su mamá, que no la ha visto, a su tía, que no la ha visto hace mucho tiempo, Carla, lo puede hacer. En este momento está llorando la Carla. Sí, fíjate. Bueno, Paula, muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo, chao. Un abrazo. Era Paula Flores, jefa del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte. Y una noticia de último minuto, muy lamentable: a los 88 años fallece el actor Nisim Charim. Mira. Así que un saludo a su familia, sobre todo a Paula. Paula, amiga de la casa, ¿no? Y el propio Nisim, una simpatía, con una personalidad muy particular, pero momentos increíbles. Uno de los mejores actores de este país, obviamente. Con programa de televisión y principalmente obras de teatro ahí en el Teatro Ictus. Una gran pérdida. Así y que, hincha de la U, además. Además, ¿no? Así que una canción para Nisim. A ver. Mira, la mejor. Don Teso. Don Teso Glosso. Don Teso. Soul Club. Bostezo Soul Club. Subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Están contándonos la historia, lleva 25 minutos. Oye, pero esta me tenía atrapado, sí. Atrapado. ¡Reconoz! Santa Silvia hoy día, ¿eh? Toda la vida, mandaron el video de... Sí, ¿viste? ¿Cómo era? Silvia Berlusconi, sí. La hermana de Silvio Berlusconi. Mi tía Silvia. Yo tengo una tía que se llama Silvia. Yo soy Marco Silvia. Silvia Santelices. Silvia Santelices. Bueno, todas las Silvias. La gente que sabe Silvia Reyes. Bien. Una Silverio, prima. Después, Silverio Silvia. En 1968, en los Estados Unidos de Norteamérica, el republicano Richard Nixon es elegido presidente con el 43,4% de los votos. Hay que ver que Biden ahora tiene el 51% y todavía no sabe si es presidente. ¡Los gringos están majaretas! Bueno. Oye, el 72 finaliza la huelga de transportistas en el gobierno de Allende. Se había iniciado el 9 de octubre y termina un día como hoy, 5 de noviembre. Medio paro. Un mes. El 96 en los Estados Unidos, Bill Clinton es reelegido presidente. Mira. ¿Y el 2004 qué pasó? El 2004 el ejército chileno por primera vez asume una responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Yeah. Eso fue el 2004. Levemente tarde. Pasaron un poco de años. Saddam Hussein, en la imagen, dice aquí, no sé de dónde estará porque no hay imagen, pero estoy leyendo, 2006, el expresidente de Irak es condenado a morir en la horca, sentencia que se cumplió el 30 de diciembre de ese año. Ay, ¿hay imágenes de eso? Sí. Oye, muere un grande. El 2012 murió. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo a él. Sí, le hacía el pañuelo, sí, como Astro Boy. En la cabeza. Sí. Leonardo Fabio. Gran cantante, pero además cineasta, director de cine, actor también. Gran comediante. Fallece. Y era uno de los más, ¿cómo se llama? Queridos por los imitadores porque tenía una voz. Me imagino que era muy bien carácter. Fácil de imitar. Préstame gamba. Yo corté una flor. Y llovía. Esperando tu amor. ¿Cuál más tiene Leonardo? Tiene. Corté un limón. Y llovía. No, hoy encontré un melón. No, tiene. Pantalón cortito. Ay, mira, le hemos hecho un homenaje en vida. Hay varios. Hay harta, muy buena. Ahí está esta otra. Cortó un melón. Hoy día está de cumpleaños Bryan Adams. Que estuvo con Cecilia Bolocco, se dice en romance. Que se sepa. Sam Rockwell también. Gran Sam Rockwell. Buen actor norteamericano. Sí. Que nació en 1968. Yo recomiendo especialmente una película que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico. Tiene muchas, pero que no es tan conocida y donde él tiene dos cabezas. Claro, se va a suena. Tres letreros sobre no sé cuánto, ¿te acuerdas? Tres tristes tigres. Ah, también para ese de policía. Muy bueno. Sí. Tres tristes tigres. Y se ríe de un chiste fome que cuenta. ¡Lo repite! Trigo tragaron en un. Dilo topo. Dilo. Pero lo dijiste dilo muy topo. Lento. Dilo. Dilo topo. Me vas a decirlo rápido. Dilo topo. Por eso, pues, dilo. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Se saltó toda la parte importante. ¿Pero cuál es la parte importante? Trigo tragaban en un trigal. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres, te equivocaste. Qué pena. Tiene dislalia. Bueno, hoy día hay un gran anuncio en el Metro de Santiago. Desde las 7 de la mañana están circulando los 5 primeros trenes NS16. Particularidad, armados en Chile. Sí, señoras. No, serán 4 trenes. ¡Se les cayó la ventana! ¡Qué miedo! ¡No se abre! Pero bueno, están en la línea 2. Oye, dato importante. Dato. Respecto al metro, ya que lo nombras, hoy parte el nuevo horario, el toque de queda a nivel nacional. Particularmente en la región metropolitana, donde el metro de Santiago cumple una función bien importante, va a estar funcionando hasta las 22 horas, para que lo tengan en cuenta, porque esto que queda ahora parte a las 12. Perfecto. Oye, Alfredo Moreno, estupendo. Estupendo, buen mozo. Ojo, que sonó como ministro interior también. Mira, hoy día va junto a Gloria Hot y Felipe Guar a recorrer los dos niveles subterráneos de circulación de tránsito de la autopista Américo Vespucio Oriente, que está oye, ya están poniendo los árboles arriba. Es que mostraron el vivero donde están todos los árboles. Sí. Son varias hectáreas de precioso árboles. Que eso los van a traer. Pero parece que los más grandes se los faenaron. Sí. Bueno, pero ya están leña para ese horno. En una etapa avanzada, pero además, esto que yo decía, hoy día aparece en el plan paso a paso, Chile se recupera, 144 nuevos proyectos llamados a licitación por 355 mil millones de pesos. ¡Oh, wow, wow, wow! Repítelo. Hermano, 355 mil millones de pesos. ¡Hemos llegado a la meta! Oh, y a mí también me pasa eso. Bueno, no puedo decir a las 9:15 lo que va a ser la lata del día. Mira, el ministro de Justicia Hernán Larraín, el subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, el subsecretario de Justicia, el alcalde de Ñuñoa Andrés Sari. Andrés Guataca Sari. Andrés Guataca. Oye, eso va a ser una lata. Son mala onda. Mamá del el director subrogante del registro civil. Sergio, pronúnciame bien, anuncia la licitación de 105 nuevos tótem de autoatención. ¿Por qué hacen esto, digamos, no? Pero la gente, hola, ¿cómo estás? Buenos días. La gente ya duerme. Oye, a las 9:15 de la mañana, que es Gloria, juicio, Gloria, fome, nuestra ¿no? entrevistada, nuestra amiga, Gloria de la Fuente, amiga cercana. ¡Gloria! Nuestra amiga de la casa. Hoy día se va a encontrar con diputados de C que van al Consejo de la Transferencia para ingresar. De la transferencia. Transferencia. Bueno, son. Y yo, tanta risa cuando le dijo, sería bueno, el Ministerio de la Transparencia. El Ministerio de la Transferencia. Se entiende. Hace falta un Ministerio de la Transparencia. Van para denunciar los datos entonces, personales. ¿Sí? Bueno, se va a encontrar con ella. Sepo. Hoy día a las 3:30, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibe al Contralor Jorge Bermúdez y su orquesta para abordar el retiro del bono clase media. ¡Ah! No cumplían los requisitos para adjudicárselo. ¡A gozar! Bueno, vamos con el resultado de la encuesta. 1085 votos. ¡Fuerza, Chile, fuerza! ¡Fuerza! Rodrigo Delgado es el cuarto ministro de Interior de este gobierno. ¿Ustedes creen que va a terminar con el gobierno? Y el... ¿Va a terminar con el gobierno? ¿Lo va a derrocar? ¿Va a terminar al final del gobierno su cargo? 12% dice que va a depender de la oposición. Ah. Si la oposición lo deja, va a terminar. Yeah. El 19% dice que depende de él, que no se mande ningún condoro. El 22% cree que sí va a terminar y el 47% cree que no va a terminar. No va a terminar. Oye, no va a terminar. Nosotros en algún momento dijimos tres tristes tigres. ¡No, se equivoca! Tragaban, ¿no? Porque trigo tragaban. Trillaban, dice. Trigo, trigo. No. Pero los tigres es que no son dos, no trillan. Los tragan. Tigres no trigan. No, pues rugen. La gente no tiene idea. Pablito, que es el otro. Pablito clavó un clavito. Y Pablo Paredes, pobre pintor portugués. No, eso no es un trago. No, pues es Paredes y Angulo. No, eso es todo. Pablo Paredes y Angulo. Bueno, el humor siempre distinto y siempre diferente. Pero el Pablo, ¿cómo era? Pablo clavó un clavito. ¿Cuántos clavos clavó Pablito? Bueno, no, vamos a tener fácil, que cortar esta parte. Ahorrar de manera voluntaria Pablo para tu futuro. Clavó. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. La mejor mención hecha en este programa. ¿Eh? Y usted, en años. En años. Qué bueno en que años te celebres. ¿Qué? ¿Te celebres, huevón? Qué bueno que te celebres. De nuevo. Oh, yo me voy de qué este ordinario programa. Es jueves, es jueves. Mañana es viernes. Ya hablamos con Gloria de la Fuente. Oye, mañana ya tendremos presidente norteamericano. Pero. ¿No? Qué vergüenza. Oye, y empiezan a contar los votos ahora. Vamos a ver cómo le va a Joe Biden. Bueno, chao. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto No Es Plaza Italia.